Capum, capum, pum, capum, capum, pum. Límites. Mi pueblo limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, el Océano Atlántico y Uruguay, al oeste con Chile. Y Luisa se pudre en una celda de 2 metros por 1. Capum, capum, pum, capum, capum, pum. Jorge Bocanera. Capum, pum. Futura. Palabras en nuestro idioma.